shadows, I found another feet. Well, the old men get to blame, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, cause the movement on the borders got the people running scared. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Vigilante. Hoy edición especial. Y bueno, en este puente largo en España que no teníamos pensado hacer, al final hemos decidido que sí, porque bueno, nos habíais escrito por privado pidiéndonos que por favor hiciéramos este Our Top History 3. Pues bueno, aquí estamos. Y lo vamos a hacer, ese especial que hacemos con canciones de nuestra vida, sin duda. Canciones de los 80, de los 90, sobre todo. Y que bueno, hicieron que amáramos esta música como amamos en lo que es el AOR, el Melody Rock, etc. Por lo menos desde nuestro punto de vista. Como sabes, elegimos la primera, sobre todo, y la última, eso es todo seguido. Muchísimos temas tenemos. Y bueno, sonará de todo, Melody Rock, AOR, como no, algo de hard rock melódico tal vez. High Tech, AOR también, Lille AOR. Y bueno, un poco esas canciones que nos llegan muy dentro, más conocidas. Y que todas juntitas, la verdad que crean un programa para tener mucho, mucho tiempo en tu reproductor. Bandas que van a repetir, como no, con otras canciones. Y bueno, no vamos a mirar esto, simplemente vamos a mirar que vamos a poner lo que nos va a ir apeteciendo, sin repetir, eso sí. Y que esperamos sea de tu agrado. Estos 120, 150, yo que sé lo que vamos a hacer hoy, decidiremos sobre la marcha. Y espero que sean de tu agrado. Y que no puedas despegarte de este programa. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a ir bajando un poquito ya la sintonía para dar paso al comienzo de lo que es este especial, como digo, Our Top History 3, en este caso, ya llevamos dos anteriores, por si no los has escuchado. Siempre el tracklist no lo subimos, a iVox, tienes que pedirnos a través de vigilanteaor@gmail.com, ahí nos escribe, nosotros te lo enviamos encantado, no hay problema, te unimos incluso para otros programas, pero sí que necesitamos que nos escribas para hacértelo llegar. Vamos a dar comienzo en este mismo instante con lo que es AOR Top History 3. When I want you, you give a little love into the heart of a stranger. Spend my time just thinking of you. It's hard to carry on. What am I gonna do? just shows a little light to make the night a key. She's got a tattooed rose, you know where. All she said, everybody's dream, but she's got you falling. And she don't need to know your name. She's got the call. We'll be right back. Where you gonna run to? Where you gonna hide? so right. Let me tell you about the girl I met last night. It's understood I had to reach her. Searching for a dream. her than I hoped things would work out fine. Tell me about it. Tell me the truth seen from your side. No more lies. You see, I already know. I know you've been seen for queen of the night. She's my girl. That's why I've been watching your moves day after day. I love wasn't easy anyway. Watching your moves, watching the looks. You always had her, you knew what it took. Yeah. Just too bad your lies won't last the future. I kind of sad, but I won't cry anymore. Messing with girls that belong to your friends in the first time. That's why I've been watching your repeat itself on and on. She's my girl. That's why I've been watching your moves day after day. I love wasn't easy anyway. Watching your moves, watching the looks. You always send her. You knew what it took. Watching your day after day, I love wasn't easy Cuts are healed by faith. Now I believe there comes a time when everything just falls in line. We live and learn from our mistakes. The deepest cuts are healed by faith. Now I believe all my life. on the same street. Another sidewalk savior coming after me. Tying my hand with Jesus, he won't come for free. Girls like you, boys like me, we never did it. We'll be right back. Hold on, 'cause we want. What do I do? you're in my blood, and I can't help but love you. Don't pull away, I tell you that I love you. And I've been cursed to walk this earth without you. You're in my blood, now I can't live without you. What I'm saying to you now is how I really feel. Pues no podíamos cerrar este especial sino con una de las mejores canciones escritas, en toda la historia de Planet 3. Que me he dado cuenta, no habían sonado en los otros dos especiales. Cosa rara, Bueno, espero que hayas disfrutado de estas 2 horas y media, un poquito más de 2 horas y media que hemos hecho de programa, de este Our Top History 3. Espero que sea todo un regalo para ti, porque, bueno, a mí personalmente me ha encantado, Canciones impresionantes que a mí me gustan muchísimo y, bueno, todas juntas en una coctelera pues salen cosas tan buenas como esta. Canciones increíbles. Ya sabes, si quieres el tracklist, vigilanteahor@gmail.com, nos escribes y nosotros te unimos y te mandamos, cuando esté preparado, te mandamos el tracklist de este y de otros programas, si quieres. Si te apetece comentar algo en iVoox, bienvenido sea, o en cualquier otro sitio, sobre el programa, si te ha gustado, no te ha gustado, esta canción no lo hubiera puesto, esta sí, yo qué sé, lo que quieras. Y bueno, estos especiales los hacemos con muchísimo cariño, para que duren, bueno, igual que todos los programas, igual que lo Vigilante Normal, igual que Vigitalk, igual que Vigitalk Circle, los Vigiway, Vigiwest, todos. Bueno, el día que no estemos, pues bueno, ahí tendrás programas que dejemos ya de hacer radio. No es que la vayamos a dejar, tranquilos. Radio, podcast, como prefieras. Ahí tendrás esos programas, no es como la primera etapa, que era muy complicado con las cintas de cassette, ya sabes. Y ahora sí, mucha gente tiene guardado los programas en sus teléfonos, en sus USB o en sus discos duros. Y bueno, espero que hayas disfrutado, al igual que nosotros haciéndolo. Y te esperamos ya en el siguiente. Pues no lo sé, esta semana no había previsto, no voy a decir nada por si acaso. Nos oímos pronto. Chao, gracias.